Saludamos al auditorio del Boomerang, el informativo de la Red de Radios Comunitarias de México. Esta es la información. Continúa plantón e inicia huelga de hambre de comunidades indígenas y campesinas de OPES MLN en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en las oficinas de la ONU en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dista mucho del Estado de Derecho la forma en que en Chiapas se imparte justicia, y esto no solo lo comentan los compañeros y las compañeras por las detenciones de luchadores sociales en días recientes, sino por las maneras sistemáticas en que los gobiernos caciques que históricamente han manejado el Estado de Chiapas reprimen, explotan, discriminan y despojan al pueblo. Y es que al menor signo de descontento social, el Estado y toda su maquinaria legal, política y mediática se encargan de desprestigiar, criminalizar y reprimir las justas demandas de la población. Desde el día 16 de julio, diferentes organizaciones del Estado han manifestado su rechazo a las políticas represivas y neoliberales encabezadas por Felipe Calderón a nivel federal y Juan Sabines en Chiapas. Por esta razón, el gobierno del Estado ha hostigado e incluso encarcelado a diferentes dirigentes del movimiento social. Tal es el caso del compañero Caralampio Gómez Hernández, que fue detenido el 16 de junio y trasladado al penal de La Mate, así como de Juan Díaz Gómez, que fue detenido el 22 de agosto y trasladado al Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por luchar por las demandas del pueblo, han sido hechos presos políticos. Es por ello que las y los compañeros de la Organización Proletaria Emiliano Zapata, OPCMLN, estarán en huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno a partir del día jueves 7 de octubre para solicitar la libertad inmediata de los compañeros Caralampio Gómez Hernández y Juan Díaz Gómez, así como el cumplimiento de las demandas de los diferentes integrantes de la Coordinadora Provisional de Organizaciones del Estado de Chiapas. En este mismo contexto, recuerdan en Chiapas operativo policiaco para reprimir la organización campesina Emiliano Zapata, Región Carranza. Los compañeros comentan que el gobierno de Juan Sabines Guerrero se compromete y no cumple. Han firmado minuta tras minuta, pero ninguna de carácter resolutivo. Por tal motivo exigen la solución a los daños causados por el Estado en contra de su organización desde la detención de nuestros compañeros José Manuel Hernández Martínez, Don Chema, José Manuel de la Torre Hernández y Roselio de la Cruz González. Reparación de daños causados por los operativos militares y policíacos, cateos, detenciones arbitrarias y violación a los derechos humanos contra nuestra organización. Desmilitarización de nuestras comunidades y en el estado de Chiapas. Suspensión de operativos policíacos militares en las comunidades por daños. Solución inmediata a los afectados y descriminalización del movimiento social por parte del gobierno federal y estatal. Cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por el gobierno del estado en la mesa del diálogo. Negociación que se lleva a cabo a partir del 16 de diciembre del 2009, así como la solución de las demandas agrarias de la organización OSES Región Carranza. En otras noticias, en Chiapas se criminaliza el trabajo de los compañeros del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba. Y es que el pasado viernes 1 de octubre, integrantes de la organización Visión de Alas de Águila 2000, el Ejército de Dios, encabezado por Esdras Alonso González, se manifestaron frente al Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas para señalar públicamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AAC, como responsable de movilizaciones de protesta en Chiapas. Durante la manifestación se repartieron volantes en donde se difama la labor de los integrantes de este Centro de Derechos Humanos, con pancartas en donde se expresa literalmente PGR, Acción Penal contra Diego Cadenas, y otras con leyendas como Presidente Calderón, estamos contigo, Ejército de Dios. Los integrantes del Ejército de Dios ponen en riesgo la integridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos del Fraiba. Los medios libres del Estado de Chiapas condenamos de manera contundente el que se quiera criminalizar el trabajo de los compañeros del Fraiba y de las demás organizaciones sociales, así como las detenciones y encarcelamiento de los diferentes sectores populares. Por otra parte, nunca como ahora la población de Tuxtla Gutiérrez se ha sentido tan lejana a sus autoridades. La actual administración municipal, en un afán por emular a los gobiernos estatal y federal, todo lo quiere arreglar por medio de spots publicitarios, pero la gente no es ingenua y se indigna cuando le dicen que todo marcha bien, y es que nada más no pueden transitar por sus calles, todas destruidas, o por si eso fuera poco, estar bajo la constante presión de policías corruptos, prepotentes, que buscan extorsionarlos. La administración municipal trata de quedar bien con todos, pero con las lluvias intensas de los últimos días han quedado al descubierto el descuido en el que tienen a la ciudad, lo que es causa de indignación por parte de la población, que simplemente ya se le acabó la paciencia y no puede esperar más para que su ciudad vuelva a tener calles dignas donde transitar. Por último, el gobierno pregona que construye un aula cada 4 horas, pero la realidad en Chiapas es que cada 4 horas se construye una casa de empeño que se ha reproducido aceleradamente en el último año y que cobran altas comisiones a la población chiapaneca. Informó para El Boomerang, Radio Proletaria, Radio Libre. De grado militar y de estrategia, por fin te viste entre la tropa. Tienes verde la piel, también la ropa. Caín, ¿qué sientes cuando estalla la rabia del fusil sobre una cara?